A la hora que se pone el sol, salgo a la calle con mi tambor. A la hora que se pone el sol, salió este candombe contra el dolor. A la hora que se pone el sol, quiero que cantes conmigo hoy. A la hora que se pone el sol, puedo encender tu corazón. Madera, madera, madera, suena la clave. Madera, madera, madera, vas ahuyentando mi pena. A la hora que se pone el sol, voy llegando a la rambla con mi tambor. A la hora que se pone el sol, suena este candombe contra el dolor. A la hora que se pone el sol, quiero que cantes conmigo hoy. A la hora que se pone el sol, puedo encender tu corazón. Madera, madera, madera, suena la clave. Madera, madera, madera, vas ahuyentando mi pena. Madera, madera, madera, suena la clave. Madera, madera, madera, vas ahuyentando mi pena. Vas ahuyentando mi pena, madera, madera, vas ahuyentando mi pena, madera, madera, madera. Muy bien. Bueno, esta es una de las canciones que se llama Madera, Madera. Madera es madera.